sientes mal, sin saber a dónde ir, en tu gran soledad. No hay un hombro donde llorar, y no puedes reír, y no puedes confiar, cuando crees que no hay nadie, él está. Si pensaste que ha llegado al final, deberías saber que aún hay algo por qué luchar. No te dejes vencer, no te dejes ganar. Si tú quieres, por ti el Señor hoy luchará. Confía en Él, confía en Él, confía en el Señor. Confía en Él, confía en Él. Dale tu corazón y también tu voluntad. Confía en Él, Él no te fallará. Vamos juntos hoy a caminar, hoy te espera el Señor. Tienes en quien confiar, si tú quieres, por ti el Señor hoy luchará. Confía en Él, confía en Él, confía en el Señor, confía en Él.